¿Te has dado cuenta de que tu casa no acaba en el felpudo de la entrada? Grupo Motor Santa Clara y Plataforma Vecinal Ofra Se Mueve trabajan para la visibilidad de los barrios sociales y la unidad y cohesión de la comunidad. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer para que tu barrio sea más solidario y participativo? Porque recuerda, tu barrio es tu casa.